nosotros estemos preparados, o en este caso nuestros hijos, como estás planteando el punto de la tecnología, estén preparados para poder tener o para poder usar este tipo de materiales, ¿no? Claro, claro. Yo sí difiero contigo en la situación o en el comentario de que todo es bueno. Todo es bueno. ¿Verdad que todo es bueno? Claro que no. Te puedo a ver, decir, pónganme ahí. Te puedo decir por lo menos tres cosas que no, son, like. Que no son buenas. Por lo menos tres cosas que no son buenas y que no hay un uso bueno para ellas, okay, en este mundo. Dame uno. Los tejocotes. No, güey. La coca. La coca es buena, destapa excusados. No, la otra. Ah. La coca. Ok, sigue. Sí, las drogas no es bueno. Sí, hay fines medicinales, por supuesto. Todo es bueno. Pero yo dije, ni los charales ni los tejocotes tienen ningún uso bueno, por lo menos afuera del agua, ¿no? Entonces, pues, ahora, a mí me interesa, me saltó esto que dices, la medida correcta, el uso correcto, la gran pregunta aquí, la gran interrogante que viene es, entonces, ¿cuál es el uso correcto? ¿Cuál es el uso correcto? ¿Por qué? ¿Qué es? Increíblemente, ¿qué es lo que ha marcado esta época? Las redes sociales han marcado esta época. TikTok, Facebook, Instagram, todo esto es una cantidad enorme de cosas que están marcando nuestra era. Que increíblemente una parte de la economía se está basando en ellas y está sentada sobre ellas. Y tú empiezas a ver cosas que no veías antes, o sea, no las veías antes. Entonces, ahora, simple y sencillamente por tendencia, el niño quiere hacer o quiere participar de lo que es esta parte del mundo, esta parte de su mundo. El mundo digital, el mundo virtual, yo le llamaría el mundo falso, ¿sale? Pero lo hablamos la semana pasada, de la falsedad de las redes sociales. Pero entonces, sí, hay mucha falsedad. Hablábamos de que... Perdón, es que Samuel tiene mucha más carga de trabajo que yo y se le borra. No me acuerdo. Se le borra el disco duro bien feo. Entonces, hablábamos de eso, que cuando hablamos de las familias que se toman una sonrisa y están viajando y están tomándose fotos, en realidad se están matando en su casa y nadie lo sabe, ¿no? Y eso es una mentira. Oh, sí, sí. ¿Ya te acordaste, papá? Sí, sí, okay, sí. Perfecto. Entonces... Sí, adelante. ¿De qué estamos hablando aquí? Nuestros hijos quieren participar de este mundo virtual. O sea, ¿a cuántos de nosotros no nos han dicho ya? Papá, déjame abrir mi cuenta de Facebook. Sí, te piden permiso. Porque hay veces que no piden permiso. Ya abrieron su red social, ya abrieron su TikTok, ya abrieron su Facebook. O sea, entonces los niños ya quieren. O sea, ya dicen, no, es que a mí me urge. ¿No? Mi hija tiene 12 años, me dice, ya, por favor, déjame, me dijo, por favor, déjame subir videos a YouTube, por favor, voy a ganar dinero, voy a hacer, mi hija es muy económica, no le gusta, dice, en serio, voy a ganar dinero, está facilísimo, ya estoy aprendiendo a editar videos, papá, por favor, déjame, ¿por qué? Porque quiere participar de una parte de su mundo. O sea, no podemos negar que el mundo digital, las redes sociales, ya son parte de nuestro mundo. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro. Bueno, nada más podemos decir. Ahorita estamos haciendo uso de este mundo digital. Estamos conectando contigo a través de Facebook. Entonces, sí podemos decir que hay ventajas dentro de la tecnología. Claro que sí hay ventajas, pero también es un arma de dos filos. Es un arma de dos filos. ¿Qué pasa cuando Facebook no garantiza una seguridad para tus hijos, por ejemplo? Bueno, lo que pasa es que muy poca gente ha leído los artículos legales de Facebook y no se permite que un menor de edad tenga una cuenta de Facebook sin supervisión de un adulto. Entonces, lo marcan claramente. Si tú no eres una persona mayor de edad, tú no puedes tener una cuenta de Facebook porque te expone a un riesgo digital o sí, un riesgo virtual muy grande. ¿Tú leíste todos los términos y condiciones de Facebook yo, antes de darle a aceptar? No, antes de darle a aceptar, pero después sé, de pues, que acepte, pues ya. Iba a decir, eres raro. Eres raro, pero no. No, yo sí le di a aceptar, quiero confesarlo. Confesamos, pero todos le damos a aceptar. Bueno, no voy, sí, no voy a generalizar, pero entonces ya tienes prisa de hacer algo y le das a aceptar a lo que sea. ¿Permites que Facebook haga uso de tus hijos? Sí, aceptar. ¿Permites que Facebook te quite los riñones? Aceptar. Entonces, la verdad es que en todas las redes sociales tiene política, tiene sus políticas de privacidad y también tiene sus situaciones legales. Son muy extensas. Yo no podría decir que ahorita estoy actualizado en esto. Sin embargo, sí se me ocurrió leerlo y es peligroso de pronto dejar que un pequeñín tenga. Ahora, yo debo decir una cosa que aquí he tocado en dos ocasiones. Una persona me dijo, yo debo respetar la privacidad de mis hijos. Wow. Esto es cierto. O sea, mis hijos tienen una privacidad, sí, pero yo debo saber, vuelvo y repito, en qué aspecto, porque si yo por respetar la privacidad no superviso para proteger, y esta es una línea muy delgada, aquí, claro, me gustaría generar la polémica, si quieres avienta comentarios, pero lo que quiero decir es, y lo voy a decir muy claramente, puede llegar a haber secuestros que los padres pudieron haber evitado. No, pero no digas eso si no todos van a decir. Por no. Respetar la situación de la privacidad. A lo que me estoy refiriendo, ok, ya es que ya eliminas la polémica, pero a lo que quiero llegar es, esto existe y necesitas tener en cuenta que debes supervisar a tus hijos. Ok, entonces, Samuel, porque aquí se vuelve gris el panorama y es algo abrumador porque de pronto no nos damos cuenta o no sabemos distinguir en dónde está el respeto a la privacidad de mi hijo y en dónde está la situación en donde yo debo supervisar a mi hijo. Y aquí es donde a veces la gente, por no brincarse esa barda, esa barrera, esa línea de respeto entre tus hijos y tú, al brincarse esto, por no brincárselo, no supervisamos. Y entonces acá pecamos y caemos en problemas. Yo he visto muchos niños que tienen acceso y consumo de drogas. Y hablo con los papás y los papás me dicen, no, es que mi hijito no, buen chico, responsable. Quiere decir que en algún punto tú no estás dándote cuenta de lo que tu hijo guarda debajo del colchón. Por decirlo de una manera figurada, en sentido figurado, porque no lo van a guardar abajo del colchón, ya no son tan tontos. Entonces, esa es la idea. A ver, pregunta, ¿Cuál es la diferencia, tanto en redes sociales como en la vida natural, en la vida física, por decirlo de alguna manera? Yo superviso y respeto la privacidad. A ver, vamos con las primeras dos preguntas, ¿vale? Vamos a plantearlas así. ¿Se puede tener privacidad en la familia? O sea, ¿un niño puede tener privacidad en su familia? ¿Sí o no? Yo considero que sí, debe. Ok. Pregunta número 2. ¿A qué edad un niño puede hacer uso de las redes sociales? O sea, no te lo estoy preguntando a ti, deja que conteste. Perdón. ¿Sale? Ok, hacemos a ti que nos estás escuchando. ¿A qué edad puede tener un niño sus redes sociales? ¿A qué edad puede hacer uso de las redes sociales? 2. ¿En la familia puede haber privacidad? ¿Debe haber privacidad? Eso es importante. Julio Monroy, Flor Cisneros, Gloria Lucía Orduñez, Claudia Galloso, Elisa Flores, Mildred, gracias por estarnos viendo. Y de verdad, bueno, digo, hay ya bastantitas personas mirando, pero estamos tratando de conversar con ustedes, estamos tratando de generar alguna situación en donde ustedes y yo podamos conversar y podamos responder esto. Queremos escuchar sus comentarios. Sin embargo, bueno, pues nos gustaría muchísimo. A ver, vamos a ver si esto funciona así. Muy bien. Sí debe haber privacidad, Bárbara. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién más? A ver, ¿Quién más anda por ahí? existen. Si entra algún otro comentario, ¿qué Marisa? Más anda por ahí? Yo es pienso, que... a ver, voy a poner esto. Vamos a empezar Yo pienso que no debe de haber privacidad. Así de simple. ¿Qué? Y así de ¿qué sensación. Está diciendo, no, David? Es más, ¿qué? No puede haber privacidad. Ok, viene. ¿Por qué? O sea, es comprensible porque tiene niñas de 12. Ok, ahora, por ejemplo, tú me puedes decir, bueno, David, tú tienes dos hijas, entonces tú que les abres el cuarto, te metes. No, pero por eso tengo a mi pareja. Mi pareja hace eso para que yo no infrinja ningún problema, ninguna situación con mis hijas. Yo tengo puras niñas, entonces por eso tengo a mi esposa. No, ya me lo imagino a las 4 de la mañana. ¡Ah! ¡Para! Sí. O sea, ¿cómo crees? O sea, claro, las ponemos contra la pared. Tenemos unas lucecitas rojas y azules que metemos. Para todas las personas que nos están haciendo el favor de escucharnos y de mirarnos, es broma, está jugando, no es cierto. Ya nos han visto más de una vez y ya saben cómo son. Entonces, pues sí, pero tú no sabes. Tú no sabes quién nos está viendo por primera vez. No, mira, la privacidad es un arma. La privacidad es una situación en donde un niño no puede tener privacidad. Ok, o sea, ¿qué pasa? Vamos creciendo, ¿sale? Un bebé no tiene, un niño no puede, un joven no debe. O sea, ¿por qué, David? Sencillo, porque ¿de qué manera puedes saber lo que está pasando muchas veces en la vida de tu hijo? Tú lo decías, y entonces tu mismo comentario está eliminando de alguna otra el comentario secundario. Gracias. ¿Por qué? Porque me dices, un niño sí puede tener intimidad. Sí, pero ¿cómo rayos tú vas a supervisar una red social de tu hijo? Porque esa es su intimidad. Yo he escuchado a muchos jóvenes diciendo, yo no te puedo dar mi contraseña porque Facebook dice que no, que esa es mi intimidad, que esas son mis cosas. Tú no puedes entrar y ver mi cajón, no puedes ver qué hay ahí, no puedes ver qué hay en mis bolsitas de orégano, no puedes ver qué hay en mi talco para bebé, no puedes ver qué estoy haciendo. Sí. Entonces, de alguna manera, para que tú te puedas enterar de lo que el niño no te quiere contar, tienes que entrar. El niño jamás va a querer. Si tú le dices a un niño, a ver, vamos a generar confianza para que... No, el niño se está ocultando muchas veces de hacer algo. Bueno, ok, y yo diría, wow, me encantan sus corazones, muchísimas gracias, debe haber privacidad, pero depende de la edad del niño. Y creo que aquí confundiste dos cosas, uno la privacidad y otra es la intimidad. La intimidad... de privacidad. La intimidad del niño, y es que aquí es donde nos confundimos, él está hablando de privacidad... Y tal vez, lamentablemente, hay personas que meten en la misma caja la palabra intimidad y la palabra privacidad, la meten en la misma caja como sinónimos. No es así y debemos estar conscientes de esto, ¿de acuerdo? Cuando un niño tiene intimidad, es lo que hablábamos del cuarto jugando, es cómo crees tus niñas tienen intimidad. Tú no puedes entrar al baño cuando ellas están bañando. Estoy poniendo un ejemplo. Depende del baño, ¿no? Pero no puedes entrar al baño cuando tus hijas están bañando. No puedes entrar a su cuarto cuando ellas están dormidas porque quieren dormir en calzones. Y eres un hombre, incluso que te mire tu propia mamá es incómodo. O sea, entonces me refiero a si eres niña y te mira tu mamá es incómodo. Entonces, ¿tú no sabes? No, es que no es la idea. Miren, lo que estamos... lo que estamos buscando plantear en esta situación es entender esa diferencia que ya la dio él hace ratito diciendo intimidad y privacidad. A ver, otra vez. Hablando de las redes sociales de manera muy específica, creo que puedes tú generar con esa confianza nuevamente, este es mi punto de vista. Claro, dalo. Puedes generar la confianza para que tus hijos hablen de lo que están haciendo en redes sociales. Sí. Ellos pueden hablar de las cosas, ojo por favor, ellos van a hablar de las cosas que no saben que son malas. De las que sí saben que son malas, lo están haciendo entonces de manera premeditada. Y esto es una situación muy fuerte porque el niño no te va a querer decir todo porque sabe que lo que está diciendo está o lo que está haciendo está mal. Ahora, mientras más pequeñito sea tu criatura, más más tranquilito, más pequeñito es el problema en el que te mete. En la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos es pequeño el problema. Yo digo, debemos enseñarle a nuestros hijos a no mentirnos. Porque en el momento en que ellos nos mienten, nos ocultan, es porque no nos tienen confianza. Y si no nos tienen confianza, va a haber un problema fundamental. Ellos van a crecer y de todos modos no te van a tener confianza. Entonces, si entendemos este parámetro de, ok, equivócate, riégala, miénteme, ¿qué crees? Me voy a dar cuenta. El arte de ser papás es poder supervisar a nuestros hijos sin que ellos se sientan, ¿cómo se puede? Observados. Sí. Sí, eso. Es que tiene una palabrita, ayúdenme aquí en el chat a decirme. Sin que sientan meramente que estás violando su intimidad. Wow, espérate, mira, ya se enloquecieron. Pienso que la privacidad es un tema que el niño no sabe manejar. Muy buen punto. Muy bien, ¿quién fue? Lily Pop, me encantas. Así es, okay. Claro. Es un arma que el niño no sabe manejar. Muy bien, no es lo mismo privacidad e intimidad. Flor Cisneros dice, pero sí... Pero pienso que en diferentes situaciones debe haber privacidad, por supuesto. Ah, claro. Es lo que te digo, es que ahorita lo abrimos al metimos cuarto. Metimos toda la caja. Exacto, ¿no? Pero no. Ahorita si lo vamos a empezar a separar. Específicamente, ¿no?, del tema de las redes sociales. O sea, estamos hablando del tema social. No queremos meternos en yo ya lo metí al baño, sí, y ya, lo metí al cuarto, y este ya lo metió ahorita, a las drogas. No, ya, pero ya nos metimos ahorita a la situación de la privacidad. De la intimidad, vamos, ¿no? A la intimidad del hogar. La privacidad va en función, ojo, de los factores externos a la familia. Dentro de la familia hay intimidad. Ah, claro, sí. Dentro de la familia hay intimidad, ¿vale? Es un espacio íntimo, es mi hijo. Es mi hija, son espacios íntimos. Fuera de toda esa familia, tiene derecho a la privacidad. Por eso es por lo que usamos privacidad. La palabra privacidad no tiene que ver con la familia, con el núcleo. Con el núcleo, no con tu suegra, ¿de acuerdo? Con tu suegra sí hay privacidad. No, estoy refiriéndome a una familia núcleo. Estoy refiriéndome a papás e hijos. Ya, ahí, en este punto... Hay intimidad y es del respeto de los espacios íntimos de cada niño. Pero la privacidad va de la puerta hacia afuera. Por eso mi hermano usó la palabra privacidad para referirse a las redes sociales, porque de eso se trata, de la puerta hacia afuera. Sin embargo, la privacidad muchas veces elimina la intimidad. Bien. ¿Por qué? O sea, ¿qué es intimidad? Intimidad es cuando tú sabes lo que está pasando, lo que está viviendo, tú te relacionas en un nivel superior al normal con los demás, más bien con tu gente que con los demás. Con tu esposa hay un nivel, o tu esposo hay un nivel de intimidad, con tus hijos hay otro nivel de intimidad. ¿Estás de acuerdo? Por supuesto. Pero muchas veces la privacidad elimina la intimidad. Es que no entiendo el comentario. ¿Cómo no? O sea, ¿qué pasa cuando tienes intimidad con tu hijo y en un momento pone la puerta de la privacidad? Ok. No, si no, te no, das no, cuenta no, no, que no, la privacidad elimina la intimidad. No. Cuando él te bueno, dice, bueno, cuando sí. Tu hijo te dice, no, pero... no puedes pasar a mi cuarto. No. A ver. Ahí detente. Ya lo sacaste otra vez del contexto no, redes está, sociales. Está genial el tema. Sí, está genial. Está genial el tema. ¿Qué opinan? Está genial el tema. A ver, déjame ver que se enloquezcan otra vez los comentarios. ¿Te gusta el tema de la privacidad e intimidad? Chécalo. Ya evolucionamos, ¿no? Otra Muy vez. Bien. Pero el punto está en eso. O sea, la privacidad elimina la intimidad. Ya estamos tomando mucho el tema del padre e hijo. Pero ¿qué pasa con marido y mujer? ¿Qué pasa con la contraseña del Facebook que no te deja abrir tu esposo o tu esposa? ¡No te metas en eso! ¡No! ¿Qué no, está pasando? La privacidad está eliminando David, la intimidad. David, vas a tener unas 200 familias aquí sentadas no, mañana. No, amigos, es que... Porque van a llegar y... Es que no me quiere pasar la contraseña. Es que entiende. Date cuenta. Pregunta. No, yo estoy jugando. Yo te haría una pregunta a ti. Qué grueso lo que está diciendo. A ver, Samuel, te hago una pregunta. ¿Qué es mejor? ¿La privacidad, hablando matrimonialmente, la privacidad o la intimidad? No, la intimidad, por supuesto. Yo creo que la privacidad en un matrimonio, en una pareja, no No existe. existe, claro que no. No existe, ¿Sabes por qué? no existe. Porque hay gente que está, Por favor. le está encantando su privacidad. Quiere buscar, hay No, no hombres, te hay cases, mujeres, hay no te mujeres. cases. Tú quieres tener Por privacidad, no eso. te cases. Pero por eso, ¿a qué va mi comentario? ¿A qué va el punto? Estoy puntualizando en esto. Hay hombres, mujeres que dicen, es que yo quiero mi intimidad, yo adoro mi intimidad, entonces digo mi privacidad. Entonces estás cambiando oro por carbón, No, es el ¿no? concepto básico del matrimonio, es que Estás no hay cambiando eso. lo menos por lo más, Sí. porque si tú buscas privacidad, jamás vas a poder tener intimidad. Por eso el comentario, y apréndetelo y apúntalo, la privacidad elimina la intimidad. Sí, no, no, no, no, no. A ver. Necesitamos ser muy claros en esto, muy, muy claros. Por supuesto que respetamos a las personas que quieren tener privacidad en sus matrimonios, ¿eh? O sea, yo por supuesto que lo respeto mucho. Déjale, subo el volumen porque este me lo baja. Yo, por supuesto que respeto mucho. Respeto mucho las parejas, porque cada una es como una huella digital. Y en la huella digital nadie es igual. Y hay parejas que son felices, tú tus cosas y yo las mías. Para mí, que he ejercitado el matrimonio y he enseñado a cientos de matrimonios en mi haber, yo debo decirles algo, yo no comparto eso. Es mi punto de vista y el método de una relación sana en el matrimonio, sin celos, una relación sana en el matrimonio, sin sospechas, sin corajes, sin traiciones, estamos totalmente abiertos. Al estar Claro. totalmente abiertos, quiero decirte que es incluso un seguro para la tentación, porque tú crees Exactamente. que las personas allá afuera no ven que tu matrimonio brilla, y escucha qué bonito, tu matrimonio brilla tan bonito que los de Se allá afuera van antoja. a querer ese mismo brillo, se antoja en efecto. Entonces, lo que hacen las personas miopes emocionalmente, es decir, no ven más allá de sus narices, es yo quiero ese hombre que brilla para mí, para que me traiga brillo a mí, sin darnos cuenta que somos como un socket y un foco. Tú separas el foco del socket y el brillo se pierde. Claro. El brillo tanto del hombre como de la mujer se pierde. Entonces, no puedes ser el mismo hombre en un matrimonio con el que brillabas que si te arranca alguien con caderas más anchas, por decir de una manera elegante y soez al mismo tiempo, te arranca por las caderas y dice, ahora tráeme brillo a mí, y ¡pum! Se eliminó el brillo, ¿no? Tú eres la suma de lo que ha hecho tu pareja. Por supuesto, Tú y y es tu que. pareja, del trabajo de tu pareja y tu trabajo, ese es tu resultado, tú eres ese Por resultado. supuesto, y es que una pareja no se encuentra, se Se construye. construye, claro. Entonces, al construir el matrimonio, tú lo quieres armado, y pues no, no es así. Entonces arrancan y dicen, es que conmigo no brilla igual. Bueno, no brilla igual porque no son igual, ¿no? No, no es lo mismo, no has construido, ¿ves? Entonces, ¿a qué voy? Bueno, no se trata en ninguna manera de dar. A lo que voy, vuelvo al punto, enfócate, niño. A lo que voy es a lo siguiente. Ya nos vamos a comerciales. Justo ahora. Espérenme tantito, dime rápido. Listo, manda comerciales ahí. Ya. Ok, entonces, a lo que voy es ya mandamos a comerciales a la radio. La familia es primero. Con el terapeuta Samuel Suárez, especialista en terapia de familia. Mándanos un WhatsApp al 55 73 08 82 10. 55 73 08 82 10. Con gusto atenderemos cualquier duda que tengas. En un momento regresamos. Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio FM. Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio FM. La familia es primero. Con el terapeuta Samuel Suárez, especialista en terapia de pareja. No olvides mandarnos tus preguntas al 55 73 08 82 10. 55 73 08 82 10. en este momento. Continuamos. Pero esta es mi experiencia. Yo creo que es lo más sano, ¿no? Estoy trabajando en un tiempo y de un teléfono desconocido me llega una palabra que me dice hola, ¿no? Y entonces recibimos llamadas de teléfonos desconocidos nosotros. Entonces le pongo hola, ¿en qué te puedo ayudar? Y me ponen, es que ya te extraño mucho. ¡Órale! ¿Cuál fue mi siguiente reacción? Tomar captura de pantalla y mandárselo a mi esposa. Esa fue mi reacción. Oye, me están llegando estos mensajes. ¿Qué onda? ¿Sabes quién es? ¿Reconoces la foto? ¿Qué onda? Y mi esposa nada más me dijo, no reconozco.